Comenzamos fuerte pensando en llegar primera canción en vivo, Rock and Pop 95.9 Festival Pepsinese. Fuerte, tío, con una voz, ¿sí? Muchas gracias.